¿Cómo va? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Poli? Bueno, no, nosotros los cooperativistas no estamos con, para hacerte franco, con una buena tarde, porque, bueno, tenemos una triste noticia. Partió, falleció inesperadamente Eduardo Ford, el dirigente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, su presidente, bueno, y nuestro compañero de militancia política, de militancia cooperativa, militancia social, en fin, de casi toda la vida. Yo personalmente creo que militamos desde el secundario juntos. Tenía 71 años Edgardo, así que bueno, estamos con ese tema, Poli. Sí, en el pase entre el programa de Pablo Caruso y el nuestro propio nos encargamos un poquito de hacer un leve perfil de una personalidad profundamente sensible que al mismo tiempo trabajó en la cultura, en la sociedad, en la política, e incluso trabajó mucho como oyente de radio nuestro, enviándonos mensajes, dándonos su apoyo, estando siempre presente, de tal manera que el homenaje de mucha gente diferente va a ser un homenaje extenso y un recuerdo muy sentido, Edgardo. Sí, Edgardo, además de ser desde joven un militante político con una perspectiva revolucionaria, en fin, con el sueño de siempre de aportar para cambiar a la sociedad. Mirá, empezó a trabajar en el movimiento cooperativo nuestro en el 70, ya hace 50 años, por supuesto. Yo también andaba por allí, siempre ambos muy jovencitos, así que recorrimos la vida juntos, militamos juntos, trabajamos juntos, y bueno, era de esos hombres que tenía la coherencia entre lo que decía y lo que era la conducta concreta de su vida. Es un gran mérito, un gran valor, es un hombre modesto, gran orador, Edgardo, un fino orador, una cualidad que traía desde jovencito. En realidad él era maestro, ¿sabes, Poli? Estudió para maestro, ejerció un poco de maestro y después se integró con nosotros. Bueno, llegó a ser legislador de la ciudad, creo que asumió el mismo año que yo, así que en el 2011 fue 4 años legislador porteño, tuvo un gran reconocimiento de la legislatura, bueno, y un gran amigo de toda la vida, así que muy humano, en fin, valen estas palabras, creo, a modo de homenaje en tu programa, porque mucha gente lo conocía. También es un gran esfuerzo por comunicar nuestros valores, nuestros principios cooperativos, nuestros ideales políticos. En fin, deja una huella, deja una marca, va a ser velado mañana en el Centro Cultural de la Cooperación, en el Instituto Movilizador, de 10 a 12, teniendo en cuenta los protocolos de estas épocas para este tipo de cuestiones, ¿no? Ocupó una banca en la legislatura de la ciudad, como bien dijiste, entre 2011 y 2015. En ese ámbito impulsó 2 iniciativas claves relacionadas con su movimiento, el movimiento cooperativo. Uno, la creación del capítulo porteño de la Red de Parlamentarios Cooperativistas, y la modificación parcial del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la cual se exime del impuesto a los ingresos brutos a las cooperativas de trabajo y de vivienda localizadas en la CABA. Son 2 ejemplos diferentes de cómo el asunto del asociativismo, del cooperativismo, estuvo siempre en el centro de la escena, aun cuando le tocó ser legislador por una ciudad tan compleja como la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, y también nos representó a nosotros en organismos muy importantes internacionales. Fue presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, que es el organismo que aglutina a cooperar a las cooperativas de todas las ramas, no solo de la de crédito, ¿no? Vivienda, trabajo, consumo, el agro, en fin, la de servicios públicos. Un dirigente cooperativo muy, pero muy connotado, y bueno, y con gran reconocimiento internacional también, entre otras cosas por ese rasgo de la operatoria brillante, Edgardo, de la Pico de Oro, ¿no? Así que bueno, era un atributo de la vida y de su cultura que posibilitó que haga un aporte también en ese sentido muy grande, ¿no? Así que bueno, mañana lo despediremos con todo el amor y con todo el reconoceremos todo el compromiso que tuvo él con la vida, ¿no? Escribió Edgardo Ford: en esta dramática contradicción permanente entre el humanismo y la ambición de lucro, hay mucho más que concepciones económicas contrapuestas. Hay dos culturas, dos enfoques civilizatorios, el de un mundo para pocos y el de una sociedad equitativa con desarrollo sustentable y justicia social para todos los habitantes. Las mujeres y los hombres de buena voluntad, los millones de seres humanos que sufren los ajustes permanentes, la postergación de sus anhelos, la incertidumbre sobre su propio futuro y el de las generaciones venideras, se preguntan en esta encrucijada: ¿cuáles son las razones de este momento histórico difícil, traumático y desesperanzador? ¿Dónde buscar las ideas y las fuerzas de los cambios indispensables? ¿Cómo poner fin a la exclusión social, detener la sangría del hambre y el desempleo? Como se verá, además de ser un pico de oro, escribía bien, pensaba bien y estaba seguro de que millones de personas organizadas en cooperativas están practicando día a día estas reglas básicas: producir y brindar servicios asociados a la comunidad, demostrando que es posible organizar una economía de modo diferente, solidario, con eficiencia y competitividad. Tendremos que agradecerle en el momento de la despedida el tiempo compartido con una persona tan lúcida y al mismo tiempo tan cariñosa, tan de este mundo. Y decís bien, ese párrafo es qué valioso y qué interesante, ¿no? Porque es un caso raro, no solo que era un muy buen orador, sino que tenía una buena pluma, escribía muy pero muy bien, incluso ejerció el periodismo sin ser periodista profesional, era maestro, pero tenía una escritura también muy clara, muy lúcida, cargada de simbolismos y de cultura. En fin, era un cuadro muy integral, muy completo, además de ambos lo conocimos muy bien, de ser un ser humano muy muy sensible, en fin, con una gran bonomía, tenía un fino humor también, en fin, en la medida que seguimos charlando, Poli, vamos redescubriendo cosas de este querido compañero. Bueno, es verdad, la vida. Y ante la implacable noticia de su partida de este mundo, la verdad es que después del dolor lo recordaremos siempre con el afecto del compañero de la ruta, o sea, lo tendremos presente ahora y siempre. Gracias por la evocación, Juan Carlos. No, por favor, te agradezco mucho esta posibilidad de evocar a Edgardo hoy, ¿eh? Muchas gracias, Poli, hasta pronto. Un abrazo grande. Se nos ha ido uno de los imprescindibles.